¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vamos a ser un país poco serio. 7:24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. Otra vez, los muertos, 4 muertos acribillados en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad de que este caos dificulte el andar de ambulancias y mucha gente muera por no llegar al hospital. La consultora Ortelli, ¿qué nos prevé? Esta nos prevé una inflación del 40% para este año y rumores de subas en las tarifas. Para el sábado, la desocupación podría llegar al 79% y seguimos con el ritmo de siempre, 7:25 de la mañana. Desabastecimiento de medicamentos y más muertos. Entonces, se comenta la quiebra de 15 bancos para esta tarde, congelamiento de depósitos, apertura y confiscación de cajas de ahorro, otro muerto más en la mañana. Y así empezamos la misma con toda la información que a usted no le sirve para nada, pero que le taladra la cabeza y de a poco lo va sacando y llenando de furia, siendo las 7:25 de la mañana. Y así estamos en este país, que no es un país en serio porque está lleno de corruptos, y siendo las 7:26, hay que matarlos a todos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Con Arnaldo Pérez Manija. Información y noticias para entrar en miedo, pánico y depresión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Para cagarse el día desde bien temprano. 7:26 de la mañana, vamos al estado del tránsito, que debe estar mal, como siempre, porque vivimos en la Argentina. Carlos Ortiva, ¿cómo están las cosas? Caos en la Panamericana. Peligro de violación sexual para todos aquellos que manejen un Volkswagen Gol. Demoras de 2 horas en General Paz, con gente muriendo por infartos reiterados. Gracias, Carlos. Y como siempre, los mensajes de nuestros oyentes al 87654314. 6-1, una vergüenza, 6-1 con Bolivia, ese drogadito de Bilardo, 6-1. Señor de la Rúa, renuncie. Señor Montonero de la Rúa, renuncie. Montonero Cobos, renuncie. Si es hombre, renuncie. Muy bueno el programa, Arnaldo. En un país en serio no pasarían las cosas que pasan acá. Porque en Estados Unidos, cuando no están de acuerdo con un presidente, van y lo asesinan, como a Kennedy, que era judío de Irlanda. Nada más, muy bueno el programa. Y siendo las 7:27 de la mañana, mientras se levantan para ir al trabajo, donde por ahí hoy los echan, o para llevar a los chicos a la escuela, donde puede hoy explotar una bomba, vamos con Bobby Sansorete y los estrenos de la semana. Dulce pausa en el amor, hoy Arnaldo con Jennifer Aniston y Mark Wahlberg. Una simpática comedia romántica sobre una pareja que decide tomarse un compás de espera antes de casarse y viven muy divertidas vicisitudes que, por supuesto, son amortiguadas por el hecho de vivir en un país donde hay una economía de mercado libre, abierta, sin intervención del Estado. Esto posibilita que ese país atraiga inversiones y se pueda progresar, no como acá, Arnaldo, donde los políticos son todos corruptos y en cualquier momento cualquier guacho te afana y los maestros hacen paro todos los días y hay que mantener a millones de vagos hijos de puta que viven del Estado. Arnaldo, esta película es divertida, amena, yo le pongo como clasificación 3, este país es una mierda. Vamos a los mensajes de los oyentes. Señor Montonero Cobos, señor Montonero Carrió, Montonero Obispo Laguna, váyanse. Montonero Periodista Majul, renuncien. Renuncien todos, que se vayan todos, es una vergüenza. Nada más, muy bueno el programa. 6-1 con Bolivia, vergüenza. 6-1, Aníbal Ibarra, 6-1. Hay que intervenir Catamarca, 6-1 con Bolivia. En un país en serio, cuando un señor corta una calle para hablarle a una manga de vagos, se lo asesina. Como en Estados Unidos, donde el piquetero Luther King fue ajusticiado y se terminó. Muy bueno el programa. ¡Estoy cansado de los cortes de ruta! ¡6-1 con Bolivia! ¡Vergüenza! ¡6-1! Y seguimos con ritmo, 7:27 de la mañana. Y sí, la gente está cansada de no vivir en un país en serio. Porque en un país en serio estas cosas no pasan. 7:27 de la mañana y el tiempo para hoy. 14 la mínima, 14 la máxima. Posibilidad de chaparrones, granizo e inundaciones donde miles de hogares serán destruidos si no asistidos por un Estado corrupto que los dejará en la calle, multiplicándose epidemias y enfermedades venéreas, malformaciones congénitas, pánico, desesperanza. Todo está perdido. Seguimos de este modo, de esta manera, siendo las 7:28 de la mañana. Seguimos acá, claro. ¿En dónde va a ser? ¿En hasta cuándo? Leemos una nota de Wall Street Journal, donde según el índice del riesgo país indica, y esto lo estoy leyendo tal cual, según analistas y economistas de los países en serios, y no como este, que es una mierda, que de no corregir ciertas variables económicas, la Argentina en 15 días a más tardar podría estallar y esto provocar la muerte absoluta. la desaparición física y el fallecimiento total de sus 40 millones de habitantes sin ningún tipo de esperanza de supervivencia. Todos morirán, titula el Wall Street Journal. Para pensar, ¿eh? Nuestros oyentes tienen la palabra ahora. Que se vayan. Que se va, señor Montonero Patricia Bullrich. Señor Montonero Cafiero, váyanse. Váyanse. Renuncie, Montonero Felipe González. ¡Renuncie! Muy bueno el programa. ¡La conferencia de Davos, 6-1! En un país en serio se fusila, como Franco, en España, fusiló y terminó con la falta de diálogo. Gracias, muy bueno el programa. La política de precio y los subsidios de tarifa me tienen podrido. ¿Hasta cuándo? 6-1 con Bolivia, drogadicto, grondona. 6-1 con Bolivia, vergüenza. Tengo a mi hija embarazada. Y le pido, por favor, que aborte para no tener un argentino que va a ser un hijo de puta que vive del Estado. ¡Que aborte! Muy bueno el programa. Luce en el cielo con capuzotos. Ese queso fresco que acompaña el dulce de batata de tus días.